Portachuelo para este 2017 tiene alrededor de 200.000 bolivianos. Estamos implementando no solo el monitoreo, como le decía, el centro de monitoreo, la instalación de cámaras, sino además de eso también estamos instalando lo que son las cámaras en la parte vial para poder tener control. Y todas estas imágenes, todo lo que nosotros podamos aportar a la policía van a ser también compartido por ellos. ¿Cuántas cámaras? Estamos hablando alrededor de unas 200 cámaras entre lo que son unidades educativas, el área de circulación pública y en algunos centros como los hospitales y los mercados. ¿Está conformado el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana? Exactamente, está funcionando. La primera reunión que hemos tenido precisamente ha emanado estas necesidades que tienen lo que es la Policía Nacional, y debido a esto se está coordinando ya los trabajos que prontamente vamos a empezar a dar a conocer a ustedes, que son una parte muy importante de la seguridad ciudadana.